Y le comento, Abby, y le comento a la audiencia que ahora estamos en esta columna tan necesaria, tan importante, que se titula Espacios, Derechos de la Gente. Y vamos a charlar con el doctor Mauricio Tomaselli. ¿Cómo estás, Mauricio? Aquí Leandro te saluda. ¿Cómo estás, Leandro? Saludo para vos, para Abby y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo va eso? ¿Mucho frío por allá? Sí, demasiado. Igual a mí me gusta el frío, así que no me voy a quejar, lo prefiero antes que el calor, pero bueno, muy bien. Bastante. Ahí coincidimos, y nuestra audiencia sabe que coincidimos. Acá bien. También, muy frío, 3 grados tenemos ahora, está muy, muy frío también. Sí, bueno. Se van a estar acordando nosotros. Bueno, Mauricio, cuéntenos, por favor. Leandro, bueno, hoy quería charlar un poquito de lo que es la violencia laboral, el maltrato laboral. Que bueno, que si bien no es un tema novedoso, podemos decir que se produce con mucha frecuencia en los ámbitos laborales y lamentablemente me da la impresión de que va a ir aumentando a medida que disminuyen, hay una tendencia proporcional que a medida que disminuyen los derechos laborales o las distintas protecciones que hay hacia los trabajadores, aumenta la violencia y el maltrato laboral. Bueno, con todo el ataque que estamos teniendo con distintas normativas hacia los derechos de los trabajadores, es muy probable que este tema se vuelva cada vez más frecuente. Claro. Con respecto a la violencia laboral, el último estudio que tenemos, que es de la oficina de la OABI, la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, que depende del Ministerio de Trabajo, que dicho sea de paso, no sé si seguirá existiendo esa oficina, esperemos que sí, porque realizó un trabajo muy importante. Pero bueno, establecía que 6 de cada 10 trabajadores registrados en la Argentina sufría maltrato laboral y que dentro de los más afectados son las mujeres y las personas no binarias. También dentro de esos estudios se establecía que las personas que el mayor porcentaje del rango etario que sufría violencia laboral se encontraba entre los 26 y los 45 años. Esto no era casual porque, bueno, las personas menores de 26 años, lo que se demostraba en los distintos estudios es que por lo general dejaban de trabajar en el lugar que les generaba violencia, se buscaban otro trabajo, y por ahí las personas mayores de 45 años, frente a la posibilidad de pérdida del trabajo, etcétera, por ahí no hacían la denuncia, no lo manifestaban, etcétera. Por ahí eso muestra la característica de las distintas encuestas, pero eso no quiere decir que en los rangos que estoy diciendo no se produzca tampoco violencia laboral, sino que manifiesta un poco cuál es la sociología de por qué se denunciaba. Dentro de estos estudios también se refería que el 61% de los maltratadores y de aquellas personas que ejercían violencia sobre compañeros de trabajo o sobre otros trabajadores eran los varones. Es decir, que era un mayor porcentaje, era una costumbre más arraigada en los varones. Un 78% ha reportado maltrato psicológico, un 67% de discriminación, un 52% de violencia sexual, un 35% de violencia física. Uh-huh. Esto un poco para que veamos también que no, cuando hablamos de maltrato laboral, tenemos distintas variantes, no únicamente es violencia laboral o no únicamente es violencia física, sino hay distintas formas de violentar a un trabajador, que puede ser tanto un compañero de trabajo como un superior o un inferior. En estos casos no hay barreras, por así decirlo, si bien lo común o lo más característico es que sea el superior el que la ejerce. Y bueno, como dije recién, hay distintos tipos de violencia de género, acoso laboral, mobbing, que el mobbing puede ser horizontal, es decir, el mobbing que se realiza entre distintos compañeros de trabajo, o puede ser vertical. Lo más común es el mobbing que se realiza de arriba hacia abajo, es decir, un jerárquico hacia un empleado de menor jerarquía, por así decirlo. Pero también tenemos la posibilidad de aquellos supuestos en los que el mobbing se realiza de abajo hacia arriba, es decir, que muchos compañeros de trabajo a un superior no acatan las órdenes, etcétera. En este caso, por ejemplo, en el del mobbing, el objetivo de la violencia, en este caso particular, es desestabilizar al trabajador, destruirlo, aislarlo, destruir su reputación, etcétera. Es decir, buscar una situación de separación de esa persona del resto del grupo. Claro. Y puede tener distintos objetivos que por lo general son laborales, es decir, por lo general es que la persona deje de trabajar, ya sea porque se quiere su trabajo, porque no se quiere pagar una indemnización, etcétera. Bueno, cuando lo que nosotros buscamos cuando buscamos al momento de luchar contra el maltrato laboral es que estamos intentando proteger la dignidad humana, es decir, que si se lucha contra el maltrato en cualquier esfera de la vida, No debemos de dejar de luchar contra el maltrato en la esfera del ámbito laboral, es decir, el trabajador no es menos ciudadano porque es trabajador. O como dicen algunos colegas, no deja colgados sus derechos en la puerta de la fábrica cuando ingresa a trabajar, sino que necesita Claro. una especial protección al momento incluso de trabajar, necesita un plus de protección. En la normativa, la normativa contra el maltrato, bueno, tenemos distintas normativas contra el maltrato, está asegurado. Tenemos protección contra el maltrato laboral en la ley de contrato de trabajo, en el principio de indemnidad de trabajador, un deber de seguridad que tiene el empleador hacia el trabajador, en la Constitución Nacional que establece al trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional, y como les decía recién, por lo tanto, al ser preferente tutela constitucional, el trabajador no es que tenga menos derechos ni los mismos derechos, tiene que tener un plus de protección que el resto de los ciudadanos por su carácter de trabajador subordinado y que obviamente tiene menos elementos para pelear frente al maltrato de la patronal, frente a la violencia laboral de la patronal. Hubo mucho tiempo, durante mucho tiempo en la justicia se entendió que el maltrato tenía que ser una conducta repetitiva o que persistiera en el tiempo. Incluso hubo alguna jurisprudencia que decía que si el maltrato era inferior a los 6 meses y no se producía durante un plazo mayor a 6 meses, no se entendía como maltrato o violencia laboral. Es decir, que a vos te pueden estar maltratando o violentando durante 4 meses y bueno, esa jurisprudencia entendía que no pasaba nada. Pero bueno, afortunadamente esos criterios han cambiado actualmente con lo que es el convenio 190 de la OIT que ha sido ratificado en nuestro país. Se entiende que ya una sola conducta puede ser configurativa de lo que es el maltrato laboral. Claro. Y es importante, bueno, hacer una capacitación en cuanto a esto, desde los sindicatos, de los distintos organismos públicos, a los efectos, porque muchas veces se justifica esta situación diciendo que, bueno, el jefe es muy duro, es su carácter, la cosa está mal en la empresa, etcétera, y bueno, y se justifican distintas situaciones de violencia laboral que no tienen por qué tolerarse porque el ambiente laboral tiene que ser un ambiente sano y que no produzca daños al trabajador. Y cuando hacemos daños, hacemos referencia a daños psicológicos, que entendida la psicología como la psicología de una persona como parte de integrante de su integridad psicofísica, es decir, parte de su salud, no tenemos que entender los daños a la persona únicamente como los daños físicos, sino también que su aspecto psicológico es parte de su salud y también tiene que ser resguardado. Y por lo tanto, un ambiente sano o libre de violencia es importante que se mantenga tanto como el resto de las condiciones de higiene y seguridad. Bueno, hay distintas formas de ejercer violencia también. Por ejemplo, tenemos la falta de comunicación, donde a una persona, nosotros teníamos un caso de una trabajadora en una dependencia pública donde se produjo un cambio de gestión en el año 2016 y a esta trabajadora, si bien no se la podía despedir porque tenía estabilidad en el empleo público, se le dejó de otorgar elementos de trabajo, se le dejó de dar indicaciones, entonces la trabajadora, que tenía un rol ultra activo, de un día para el otro fue a una oficina en la que no tenía elementos de trabajo, en la que no tenía ningún tipo de tarea, es decir, que iba a una oficina a quedarse sentada durante su jornada de trabajo. Y esa es una forma de violencia donde lo que se busca es que el trabajador renuncie. Pero bueno, hay distintos tipos de violencia después, como el aislamiento, cambiar a alguien de la oficina, dejarlo solo, la falta de comunicación, conceptos peyorativos hacia otras personas, otorgarle tareas humillantes, que incluso las tareas humillantes no tienen que ser de por sí humillantes, porque hay tareas que son perfectamente normales, pero si, por ejemplo, a un profesional que venía realizando tareas propias de su profesión, se le dan tareas administrativas, tareas de limpieza, etcétera, que no de por sí son tareas que generen algún problema, pero no iban acorde con el trabajo para el cual fue contratado, bueno, tenemos una forma de violencia en este caso. Y después, bueno, los elementos más clásicos como las amenazas, los gritos, los insultos, o ya la violencia física. Claro. Bueno, siempre es importante concretar las circunstancias de modo, tiempo, lugar, es decir, intentar probar con testigos o con cualquier otra prueba esta situación para lograr las medidas de protección efectiva del trabajador. Es decir, para que se puedan interponer, ya sea a través de los organismos sindicales correspondientes, el delegado, el sindicato o los organismos públicos, como las distintas oficinas de violencia laboral que existen, tratar de evitar estas situaciones. Y en caso que no sea así, también hay recursos judiciales como las medidas preventivas de daño o interponer una medida cautelar, etcétera. Sobre todo para alejar el factor de riesgo, que es el agente violento, por así decirlo, del lugar de trabajo. y en última instancia, si también así el trabajador lo desea, se puede, esta situación violenta, al vulnerar el deber de seguridad que tiene el empleador, puede llegar a generar una injuria laboral y el trabajador puede colocarse en situación de despido y obviamente reclamar las indemnizaciones de ley y no seguir en ese, en esa zona de violencia. Así que bueno, eso es un pequeño por ahí pantallazo de lo que es la violencia en los ambientes laborales y bueno, las herramientas que tenemos para prevenirlas. Muy bien, Mauricio. Y además, bueno, como decíamos en estas épocas, quizás el mal humor, ¿no? La violencia se demuestra más todavía, ¿no? Sí. Por un lado, la crisis económica va a generar que los trabajadores que están en la base de la pirámide sufran la violencia, las distintas presiones que tenga la parte empleadora. Y por otro lado, como le decía, la quita de derechos va a generar que esta violencia aumente. Porque, por ejemplo, si ahora hay un ataque directo a las comisiones internas, hay un ataque directo a los delegados cuando se impide la reinstalación del despido discriminatorio, etcétera, es muy difícil que alguien, como comúnmente se lo conoce, que alguien salte a parar este tipo de violencia contra algún trabajador, porque están todos desprotegidos. Entonces, vamos a ver todo tipo de situaciones, lamentablemente. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias, como siempre, con la claridad que tienen, nos tienen acostumbrados. Te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, buena semana, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chau, chau.